consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, bienvenidos a la consola. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana, así que un verdadero placer que estén con nosotros. Ya preparados para hablar de videojuegos y unos aniversarios muy importantes para los que vivimos y crecimos en esa famosísima generación de los 80s. Pero antes, darle las gracias a Tecnomundo por patrocinar este segmento. Tecnomundo, venta y reparación de juegos y consolas. Ustedes pueden visitarnos en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información, ventas@tecnomundohn.com para que vayas a buscar los juegos más recientes. Además de eso, ya estaremos regalando hoy 5 juegos para... ¿cuál es la no es Wii, es la GameCube? 5 juegos para un solo ganador. Ajá. Así que pueden mandar en ese momento su correo, rocknpophn@gmail.com. De ahí sacamos el ganador rapidito. ¿Te parece? Ya, sí. Ok, rocknpophn@gmail.com. Igual sacamos el ganador rapidito de ahí para que se lleve estos juegos de GameCube cortesía de Tecnomundo. Perfecto, entonces la bienvenida para Manuel Trinidad y José Manuel Molina. Buenos días, distinguidos. Bien, ¿cómo están? Pues bien, aquí un poco contento porque no hay nada más rico en la vida que dejar las cosas en claro. Y muchas gracias por un martes más para hablar lo que nosotros queremos. Perfecto. Oye, mi micrófono nuevo. Es que se arruinó el... Ese es prestado. Ese es prestado. No te encariñes de él, porque lo van a quitar. Oíme. Sí. Antes de que se me olvide, ustedes hablaron la semana pasada del juego de iOS de Marvel Initiative. Sí. ¿Y que vos no lo ibas a comprar porque solo salía Hulk? No, al contrario, van a ser 4 juegos, 4 capítulos. Uno del Capitán América, uno de Thor, el de Iron Man y el de Hulk. ¿Y es gratuito cada actualización? Sí. Ah, pero eso lo es en iOS. Sí, sí, hasta ahorita sí. Pero va a salir para Android. Tu BlackBerry prontamente, de allá por el 2024 va a salir el juego. Bueno, hey, cuéntenme, ¿cómo está eso de que del aniversario de Mazinger y el aniversario de los Transformers? Pues hoy hace 28 años. Ayer. Bueno, ayer fue, ¿verdad? Ayer, 17 de septiembre. 17 de septiembre, hace 28 años, o sea, 1984. Bueno, nosotros lo vimos casi un año después, creo que fue como a mediados del 85 que vino a Honduras, o a principios del 85. Exactamente, vio por primera vez la luz una serie de televisión que, bueno, a muchos, a ustedes todavía les cambió la vida, ¿va? A muchos realmente nos cambió la vida porque es la primera vez que mirábamos, aunque ya se había dado en Japón, que un carro que se transformara en un robot. Que un avión se transformara en un robot y que no solamente eso, que tuviera personalidad y liderazgo como Optimus Prime. No confundir con René Torres, o sea, son dos cosas muy diferentes. Así como Munra fue el villano más malévolo de todos los 80s, Optimus Prime para mí siempre va a ser la figura insigne. Claro, sí. Munra era tan malo que no soportaba ni su propio reflejo. Munra era malo. O sea, Munra era más que malo. Megatron. Sí, más que Megatron. Mucho más que Megatron. Mucho Munra más. Munra se metía con canalladas de grueso calibre. Mataba a los Herbies. Munra era malo. O sea, un man que sea tan malo que no aguanta ni su reflejo, decime si no es malo. Más que Skeletor. Mataba cariñosito, bo. Skeletor era malacatón, che. O sea, al final Skeletor, si miras el especial de Navidad, al final te das cuenta que el verdadero villano era Hordak. O sea, Skeletor fue dominado por el espíritu de la Navidad. Hordak no. Pero ni Hordak llegaba a los niveles de maldad de Munra. Munra nunca lo viste haciendo una payasada. Ese man no tenía corazón, bro. O sea, a Munra sí le tocaba quebrarse un Thundercat, se lo quebraba, man, así sin asco. Oh, bueno. Entonces, así como él es figura de maldad, repito, Optimus Prime para mí siempre va a ser el ícono, la figura insigne de lo que es un líder, un líder con todas las cualidades de un líder. O sea, aparte de la personalidad, el don de sacrificio, o sea, etcétera, etcétera. Si ustedes miran la película de los Transformers, a él lo matan. a él lo matan por perdonar la vida a Megatron. Sí. O sea, él, dicho Hot Rod. Exactamente. Y bueno, precisamente hablando de Megatron, en esa película te das cuenta que el verdadero villano era Starscream. Cuando Megatron queda herido, a Megatron lo habían dejado tirado en el campo de batalla. Que lo avientan en él. Exactamente. El... Quien lo levanta es Soundwave. O sea, y Rumble lleva el rifle de fusión. Exactamente, y Rumble lleva el rifle. Entonces, bueno, eso es en cuanto a los Transformers, ¿verdad? Porque realmente 28 años. Sí, 17 de septiembre de 1984. Quienes fuimos niños en esa época, realmente no podemos olvidar este día, porque dejémonos de cuentos. Coleccionemos o no coleccionemos juguetes, todos nosotros, la primera temporada de los Transformers, sobre todo la primera temporada, a todos nos puso a soñar. Casi todos, o tenemos un Transformer en su casa, o tiene un sticker de Transformer en su carro. Uy, yo tengo un montón. O mandas una camiseta. Fijo, lo tenés. Sí, ¿por qué? Porque sabes con qué creciste. Sí. Tristemente, en aquella lejana época, el juguete más caro, aparte de los de la figura de acción de He-Man, eran los Transformers. O sea, realmente. Dos juguetes por uno. Sí, no, pero eran caros. Realmente sí. ¿Cuánto costaba en aquel tiempo un Transformer? 100 lempiras. 110 lempiras, que eran $55. Entonces, así estaba 2x1. Exactamente, ahí, pero no lo convirtas a 1,100 lempiras del día de hoy. O sea, el poder adquisitivo de lempira era mucho. Ponerle como unos 2,500 lempiras de ahora. Lo que cuestan ahora. Exactamente. Pero realmente la mayor parte de nosotros, niños de padres de clase media trabajadora, lo que más teníamos acceso eran los G.I. Joe. Porque un G.I. Joe te costaba como 15 o 6 lempiras. Los Go-Bots, que eran los hermanos pobres de los Transformers, que no eran malos, o sea... Desde el punto de vista. Machine Robot es lo máximo. Sí, desde el punto de vista de durabilidad de un juguete, a la hora de estar en las manos de un niño, los Go-Bots eran superiores, porque los Go-Bots eran Tonka. Y los Go-Bots tenían dos versiones: la versión pequeña, que era plástica, que era igual a los de la serie, a diferencia de los Transformers, que el juguete casi no se parecía a lo que mirabas en televisión, y la versión grande, que eran de metal de Tonka. O sea, yo todavía tengo un tanque de los Go-Bots de metal que ahí está entero, pues. O sea, está todo rayadito y todo, pero está viendo que tiene casi 30 años ya. Entonces realmente una fecha como hoy sí es de recordar. Y la semana pasada fue el aniversario que yo creo que, si hablamos de robot, el primero que se nos viene a la mente es Mazinger. No fue el primer mecha, pero, sí, pero realmente es la representación más clara de lo que es el género del robot gigante, como le llamábamos nosotros pequeños cuando lo miramos, el mecha, cuando lo miramos en televisión. Realmente al que siempre nos remitimos es a Mazinger. O sea, quien no haya visto Mazinger pequeño, quien no haya alucinado con los vientos huracanados y con los puños de Mazinger, es porque realmente quien no hubiera deseado ser Koi pequeño. Quien no compró aquel juguete que era de plástico, pero parecía cera de candelas. Sí, yo tuve ese. O en Agafam. En aquel Agafam. Que tenía el lazo. Y que lo venden, todavía. Lo venden con el chapulín colorado, y con todas las. No, el Mazinger todavía está. Lo venden. Yo lo compro. Sí, por favor, que alguien me lo compre. Ya viene aquella feria de caballo. Es cierto. Siempre. O si no, que no compraban los piratas, que eran pequeñitos o plásticos de el que dice de puro Manuel, vinil. Sí, me acuerdo, que era como de que cera. Que lo vendían en la Peato. Sí. Mal pintado. ¿Cuántos años cumple Mazinger? 40. 40. 40 años. 40, principios de los que salió 70. La primera vez que fue en manga. ¿Pero fue el primer robot? No. Tetsujin 28. Iron Man 28. No sé, ¿y antes de ese? ¿Con una laptop? Ah, una laptop. ¿Pero qué año estás hablando ahí? 67, 68, por ahí, ¿verdad? Sí, que era en blanco y negro. Pucha, era super y aún avanzado. Así, y el primer robot propiamente dicho fue Astro Boy. Astro Boy. Sí. Que el mismo creador de... Osamu Tezuka. Que el mismo creador de Mazinger, el tío Gonagai. Siempre ha dicho que el creador tiene que ir a Astro Boy. Astro Boy del niño, que es robot, ¿verdad? Sí. Casualmente... este señor que de Mazinger lanzó hace poco una edición, vos lo viste, que se mira la edición de Mazinger, que se le quitan las piezas como cuando... Sí, hombre, como cuando... Que te cuesta uno y la mitad del ojo, pero sí, ese hombre. Lo lanzó por ese aniversario. Que se mira el interior del robot. Casi de 20 pulgadas. Fíjate que al final de los 70s, Mattel tiró una línea que era los Shogun Warriors, la tiró para Estados Unidos, que había un Mazinger de 21 pulgadas. Yo tuve la dicha de tenerlo. Era un muñeco que ahora lo miras a la venta en eBay y lo miras feo. Pero, oíme, eran 21 pulgadas. Yo creo que yo medía como 17 pulgadas, bro. Entonces, para mí era... O sea, jugar con ese Mazinger era alucinar triplemente, pues, porque el Builder era como el tamaño de una pelota de base y podías meter un koi. Entonces, imagínate. Y eso lo sacó Mattel a final de los 70s. 40 años de Mazinger. Y se les olvidó, es bien difícil conseguir las figuras, ¿no? Son caras. Sí. ¿Y todas vienen de Japón o de Estados Unidos? No, todas tienen que venir de Japón. De Japón. Entonces, esos son juguetes japoneses. Aparte, la pirata china, ¿va? porque también te venden en eBay Messenger de 12 pulgadas, que yo tengo uno casualmente, que es pirata, es chino. Entonces, es para que te fijes que tanto marcó la vida para muchos en el mundo. Por ejemplo, en España hay hasta un parque donde se mira un Messenger, no sé de cuántas... Oye, yo creo que hasta mayor real. No creo que... Parece, pero... Sí, altísimo. Su igual, mira, sale por encima de los árboles ese Messenger. Es un parque que hay en España. La cosa es que Messenger Z mide 18 metros de pies a cabeza, según las especificaciones de Gonagai. Creo que se anda por los 12, 14 metros. Bueno, es que realmente lo que es Messenger y el anime ochentero en España, básicamente es como religión, porque inclusive los españoles hicieron el primer doblaje de la canción de Messenger, es hecha por españoles. Hay una canción para Afrodita hecha por españoles. Entonces la única letra que existe en español de las canciones de Messenger está hecha por españoles. Te morís de la risa cuando la escuchás, pero es la única letra que existe, y hay una canción de Afrodita también. ¿El nombre de Koji cómo era? ¿Se pronunciaba Koji o se pronuncia Okoji? Koji. Koji. Koji. ¿Con quién? Perdón. ¿Con Kabuta? No, es que no se emocionen, ¿verdad? Sí. ¿Vos no, se llamaba Jefe? Sí. Jefe. La versión mexicana que decía Koji. Es que yo recuerdo en los primeros capítulos de Messenger que le decían Koji, Koji, cuando salía Shiro. Porque yo creo que estaban agarrando el doblaje español. Y de ahí le cambiaron a Koji. Sí, después vieron que sí. No pegaba la palabra. Le decían Koji. Sí. Bueno... así que entonces 28 años de Transformers y 40 de Messenger. Realmente son fechas sumamente importantes, le guste o no le guste, porque todos fuimos niños. En el rabito de la postadolescencia y preadultez de nuestros viejos, posiblemente vieron un tal Messenger y no le pararon bola. Sí. Sí, porque era en 1972, más o menos por ahí. Yo siempre quise tener un Messenger, toda la vida. Algún día. No, ¿qué? Sí, el de Gafam. Cuando vamos a música, ya regresamos a la consola para que hablemos de videojuegos. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos en la consola. Recuerde que tenemos premios cortesía de Tecnomundo, 5 juegos de GameCube, cortesía de Tecnomundo. Solo tienen que mandar su correo a rocknpophn@gmail.com, así rapidito vamos a sacar al ganador, así que se van a llevar estos 5 juegos, cortesía de Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagadoría. Si ustedes quieren un Messenger, pueden preguntarle a ellos. Ellos trajeron la vez pasada. Ah, sí, cierto. Pero para este año vamos a ver qué se tienen ahí por ahí, ¿va? Pero si quieren a ellos, pregúntenle, manden un correo a ventas@tecnomundohn.com, que ellos se lo pidan, pues. Por cierto, llamó a alguien preguntando que si el PlayStation Network tenía problemas. Pero tenía un problema para actualizar. ¿Para actualizar? Para actualizar el Play. Habrá que ver si no es que tiene problemas él con su internet. No, porque yo actualicé el Play la semana pasada. El martes pasado. Sí, él baja por ahí. Que lo único que hicieron fue agregarle más espacio al... O sea, si uno tiene PlayStation... ¿Cómo se llama el nuevo? El Plus. Ajá. El servicio. Ajá. No, en realidad no te hizo nada la actualización. Lo que hacía la actualización era de que aumentaba el espacio que te daban. Que si vos sos suscriptor de PlayStation Plus, todo lo que está en tu disco duro vos lo puedes subir a una nube. Ah. Si se te quema, se te funde, se te pierde el Play. Ahí está la información. Entonces pues solo te metes con tu usuario y la... ¿Cuánto cuesta suscribirse a ese PlayStation Plus? Pues hay planes mensuales y planes anuales. El anual creo que cuesta $50. $50. Pero te dan acceso a un montón de cosas, un montón de videos, un montón de juegos. Tenés lo que dicen Full Trials, que te dan el juego completo, el que vos querrás. Vaya, God of War Ascension, te lo dan y vos lo jugás y del todo. Lo único que no puedes sacar los trofeos. Después lo probas y como, no, este me llega. Ya. Y ya lo compras. Ya. Un montón de cosas buenas. Y si usas, yo creo que vos usás lo que nosotros usamos para ver el Netflix norteamericano. No, todavía no, fíjate que no puedo. Bueno, ahí me vas a explicar por qué, pero si vos lo usás en el mismo PlayStation Store, te deja bajar películas, comprar series de televisión. ¿En serio? Sí. Pucha, increíble. Vamos a averiguar. Pero sueles con tarjeta de crédito, ¿verdad? Puedes comprar las tarjetas. Le puedes decir ahí al poderoso Sisu de que... ¿Te compras las tarjetas? Te compras las tarjetas. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿Con qué videojuego vamos a arrancar hoy, mi estimado Banner? ¡Qué ofensivo! Bueno, como ustedes sabrán, hace, creo que fue a principios del año pasado, salió a la venta el Castlevania Lords of Shadows, que era la primera, el primer juego que aparecía para esta, para el Play 3 y para el Xbox 360. Lo que tenía este juego de increíble, aparte que es parte de la franquicia Castlevania, era que era un reinicio de toda la historia. Te presentaban a un personaje que se llamaba Gabriel, que básicamente era el primero de la línea Belmont, de la familia que siempre ha luchado contra Drácula, en iniciar la cruzada contra el Señor de los Vampiros. La cuestión que básicamente en este juego, este Gabriel todavía no se estaba enfrentando a Drácula, sino que se enfrentaba directamente a, al mero mero cachudo, alias Satanás, y en el juego te daban... la clave, no voy a contar el final del juego porque sé que hay muchas personas que no han jugado. Te pego. Te daban la clave, te daban la clave del por qué la lucha constante entre la familia Belmont y Drácula. Y Drácula en sí. Entonces, este juego realmente fue muy bueno, muy, muy bueno. Tuvo una historia increíble. Acaparó todos los elementos que han hecho a Castlevania todo un clásico, que para mí fue uno de los primeros juegos de terror que existieron. Si ustedes se acuerdan, Castlevania 2 de Nintendo, cuando entrabas de noche, bueno, cuando entrabas de día a las aldeas, toda la gente era normal. Cuando entrabas de noche, aparecía una mujer con traje verde que venía como flotando. O sea, en aquel entonces, en 1988, ver eso era como, o sea, jugarlo de noche. En la noche. Exactamente, jugarlo de noche era una prueba de fe. Entonces, al igual que todos sus antecesores, para desde Nintendo 64, que salió el primer Castlevania, ya para ya más o menos como en tercera dimensión, este fue realmente el primero que empezó a darte detalles realmente importantes de cómo es la saga de la familia Belmont. Y el 31 de diciembre del 2013, que todavía no está confirmado si va a ser la fecha final, ya anunciaron en L3 la segunda parte, Castlevania Lord of Shadows 2, que ya como ellos confirmaron, Konami confirmó, va a ser el último título de la parte de Lord of Shadows. No se sabe si va a ser el último título de Castlevania, espero que no. Lo dudo. Pero va a ser la última parte de esta saga de Lord of Shadows, donde van a continuar la historia de este primer miembro de la familia Belmont, que es Gabriel. Entonces, realmente habría que esperar el próximo año, porque si va a ser igual de bueno como fue Lord of Shadows en la primera parte, o sea, y aparte del hecho que es Castlevania, que ¿quién que no ha jugado alguna vez en su vida no ha escuchado hablar de Castlevania? Inclusive Simon Belmont, que fue el primer cazador de vampiros de esta franquicia, apareció en Capitán N, no sé si lo recordarán, que era el que andaba con un látigo, que tenía como el pelo como rubio. Todo narcisista. Exactamente, que era todo narcisista, muy parecido a Johnny Bravo. Entonces... De que sí. Sí, era más o menos la misma personalidad de Johnny Bravo, el de... O sea, a mí me enojó porque si vos jugás los juegos de Castlevania, te vas a dar cuenta que la historia de Castlevania es una historia de sacrificio. De cómo una familia o cómo un sinnúmero de personas alrededor de esa familia, desde tiempos inmemoriales, vienen cuidando a la raza humana de la maldad desatada por Drácula en el mundo. Aparte que ese Simon Belmont del juego era pelo café. Era pelo café, exactamente. Entonces... como te digo, el primer Lord of Shadows, que repito, no voy a contar el final por la gente que no lo ha jugado. Realmente quienes no lo hayan terminado y no lo hayan jugado deberían darle una probada, porque es un muy buen juego que, como repito, agarró todos los elementos clásicos que hicieron de Castlevania y lo sigue siendo un excelente juego. Entonces habría que ver qué nos va a presentar Konami para este, que ya intenta darnos más detalles, aparte del tráiler que se presentó en L3, sobre cómo van a continuar la historia de Gabriel y cómo va a tener relación con la revelación que aparece al final de Lord of Shadows 1, que realmente, como te repito, te conecta y aprendes a entender por qué la familia Belmont tiene, aparte de que tiene que cuidar a la raza humana, tiene algo tan personal con Drácula y sus cohortes de la oscuridad. Entonces, para el próximo año habría que ver qué nos presenta Lord of Shadows 2. ¿Eso saldría para? Para PlayStation 3 y para Xbox 360. A diferencia del anterior, este también va a tener una versión para PC. Ah. Así que realmente las personas que tienen la posibilidad de tener una computadora realmente enchulada para jugar este tipo de juegos, van a poder darse el gusto de jugar Castlevania Lord of Shadows 2. Perfecto. Se escucha interesante el juego. Vamos a irnos a música rapidito. Usted, mientras tanto, siga mandando sus correos a rocknpophn@gmail.com. Excelente, gracias por ayudarme. Y usted podrá ganarse 5 juegos de GameCube cortesía de Tecnomundo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Okay. Continuamos en la consola gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, estaremos regalando 5 juegos de GameCube hoy, cortesía de Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Si querés más información, ventas@tecnomundohn.com. Y si querés ganar en este momento, manda tu correo a rocknpophn@gmail.com. Ya le estaremos diciendo así rapidito quién es el ganador para que pueda pasar por Tecnomundo, que queda en Barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, para ir a reclamar sus premios. Perfecto, seguimos entonces en la consola, ya entrando en la recta final del programa. ¿Qué tenemos, noticias o van a repasar un último juego? Tengo un juego más, pero realmente lo que quería era que, aparte, antes de hablar de este juego, que realmente le tengo una deuda a las personas que son fanáticas de Xbox, como yo no lo soy, entonces muchas veces soy una persona sumamente egoísta, y no es que no me guste el Xbox, sino que soy pedazo envidioso y no tengo pisto para comprarme una horita. Pero, los que no se queman. De los que no se queman. ¿Es más caro un Xbox que un PlayStation? Pues no, fíjate, no sé. Es bien relativo, porque ahorita en cierto lugar aquí, por ahí por tu casa, tienen el Xbox con Kinect a un precio realmente, y si no, se presta en Tecnomundo. En Tecnomundo, sí, ahí puedes conseguir un Xbox a un muy buen precio. Ok. Entonces, el próximo martes quisiera dedicárselo enteramente a Halo, porque recuerden que en esta fecha aparece el Halo 4, y como ustedes saben, Halo es básicamente la piedra angular con la que Xbox ha hecho que su consola crezca tanto. Es el Mario Bros. Es el Mario Bros. De Xbox. Xbox, y recordá que hay inclusive torneos inmensos de Xbox a nivel mundial. Hay personas que se ganan la vida con Halo. Entonces, realmente sí deberíamos de hacerle un programa único exclusivamente a Halo. ¿Qué pinta hacer ganarse la vida por un videojuego? Sí. ¿A qué te dedicas? No, a hacer juegos. ¿Y cuál ha sido el juego más exitoso que has hecho? Ah, yo hice IT para Atari 2600. Pero es que tenés que analizarlo, que recordá que puede ser programador, que también ha de ser macizotrónico, o puede ser probador de juegos, que eso para mí es el trabajo. Es la profesión más impresionante que debe haber. Porque imagínate que te den una versión beta de un juego que va a ser increíble y que vos tengas la potestad de detectar los errores. Ustedes que están metidos en este mundo de los videojuegos más que yo, estas personas, ¿cómo las eligen? ¿Cuánto ganarán? Mira, por lo general, en el caso de Halo y ese tipo de juegos, los eligen en los torneos. O sea, ahí los mismos programadores, la gente de Microsoft, mira tu habilidad para jugar, cómo realmente llevas los juegos más allá de lo que ellos lo tenían planificado al momento de programarlos. Entonces, básicamente así te empiezan a... En la época dorada del Atari, aunque parezca mentira y parezca leyenda urbana, lo reclutaban en los arcades. La gente que hacía puntajes realmente pornográficos en Pac-Man, en Space Invaders y en juegos similares, eran reclutados por Atari para que les probaran los juegos. Entonces muchas de esas personas probablemente fueron la primera generación de game testers que ahora igual siguen, son hipotíos como de 14, 15 o 16 años. ¿Y les pagarán bien? Claro que les pagan bien, gente que solo vive de eso. O sea, solo probando juegos. En la mañana voy a ir a jugar Street Fighter 5. Dije, en la tarde me toca ir a jugar Mortal Kombat 10. Sí. Y en la noche juego FIFA. Estoy cansado de trabajar. Hace unos años hubo un programa de esos de extraños de reality de MTV que se dedicó a seguir durante, creo, una semana a un game tester. Y te das cuenta, o sea, se levanta como a las 10 de la mañana, juegan como 3 horas en la mañana, como 2 horas en la tarde, exactamente. De ahí juegan como 4 horas en la noche y se vuelven a dormir. Y les pagan cualquier cantidad de dinero, o sea, es igual que cualquier persona que anda en patineta, que anda en bicicleta, básicamente lo mismo, pues, o sea, te dedicas a lo que realmente te gusta. O sea, es un placer. Así como ustedes dos, a ustedes les gusta hablar papá en la radio y se dedican a eso. Gracias. Son felices. Gracias, gracias. Bueno, el sorteo... bueno, ¿tenían otras noticias por ahí? Dime, ya hablamos del Wii U. ¿Del Wii U? No. Dime, ya Nintendo dijo que no, va a dar el regalo antes de Japón y antes que Europa. ¿A dónde? ¿Aquí en Latinoamérica? En Estados Unidos y Latinoamérica. 18 de noviembre, así que ya empiecen a ahorrar. Ya, sus tostones. ¿Cuánto va a costar? Ok, hay dos paquetes. Ajá, a ver. Hay uno que es el básico, que es la Wii U blanca, que te va a costar $299. Está bien. 6,000 lempiras. Es correcto. No está mal. ¿Qué te va a incluir? Te incluye tu consola Wii U blanca. Ajá. Tu gamepad, el que trae la pantallita, ajá, bien blanco, te trae el adaptador de corriente, tanto de la consola como para que no tengas que cargar el control directamente con la consola, trae pues, también su propio cable. Mm. Lo cargues. Y lo que me llamó la atención es que esta gente de Nintendo te está regalando el cable HDMI. Cosa que la PlayStation nunca lo regaló. Ni la Xbox. Ni Xbox tampoco. ¿Por qué no regalan ese cable? ¿Qué les cuesta dar ese cable? ¿Qué te cobren? ¿Qué? ¿$20 más? ¿Cuándo lo vas a sentir y lo comprar? Oíme, es como que te regalaran, o sea, que te compras el Nintendo en aquel tiempo, que no te viniera con las mechas, la roja, la amarilla, o sea... O con el cable coaxial, el primer Nintendo. Correcto. No, o sea, fíjate que, si vos te acordás, cuando salió el Xbox 360, que salió el básico, ni siquiera venía con la papa de alta definición, sino que tenías que conectarlo a rojo, verde. Me parece absurdo que no venga con ese cable en ninguna de esas consolas. Es que el Play originalmente lo que trae, recordá que tiene un puerto para que vos conectes una salida parecida a la HDMI, pero termina en un cable RCA de 3 puntos. Correcto. Eso es lo que te trae el Play. Eso es lo que te trae, sí. Ahora... Nadie lo va a conectar así. Ahora, con eso que dice Manuel, que te va a traer el cable HDMI, quiere decir que el Wii U te va a soportar 1080p, o sea que va a ser Full HD. O sea que probablemente, no sé si atendas esa información, muy probablemente vaya a ser reproductor de Blu-ray. Eso sí no lo sé todavía. Fíjate. Ese es el primer paquete. Ese es ¿y el segundo? El primero. El primero. El básico. Ajá. Y el, supuestamente el avanzado, el mero mero, es el Wii U negro. Ajá. Y va a costar $349.99. Ajá. Ok, ¿qué te viene con el paquete negro? ¿Te viene lo mismo? El Wii, el control, el cable, no sé qué. Te incluye la barra de sensor del Wii normal, del Wii original. Ajá. Por si vos tenés controles de Wii todos, los puedes usar ahí mismo. Te incluye el stand para la consola. ¿La base? La base, que no te la va a incluir el básico. Porque originalmente no tenían la intención de que el Wii U se parara vertical, sino que solo estuviera acostado. Y lo que me llamó la atención es que también trae un set de stands. Son dos diferentes, no sé para qué es el segundo, pero son para el control. Para que vos lo pongas para... Así como pones un iPad, así mismo pones el control. Y te incluye un año entero del servicio Plus de suscripción. Así como el PlayStation Plus, te va a incluir un año entero de Nintendo, del servicio Nintendo pagado. La pregunta curiosa es, ¿ninguno de los dos paquetes trae juego? Hasta ahorita incluye el juego que se llama Nintendo Land. Ah, que es el que hablamos nosotros acá, que era un parque de diversiones donde vos vas a entrar y vas a andar exactamente. Vos ves a tus Mis disfrazados de Mario, Zelda, Link. Como un Disneylandia nada más que Nintendo. Un parque temático de Nintendo. Eso va a estar bien interesante porque va a ser un juego bien entretenido. Y que aparte te van a sacar toda la... Uno, te le van a sacar todo lo que puedes hacer con el Wii U. Y dos, te van a sacar todo lo que puedes hacer con el nuevo control. Y tienen 32 GB de... y tiene 32 GB el negro. El negro, el blanco solo tiene 8. ¿Solo 8? Es poquito. Ah, pero el Wii normal no tiene ni uno. Ah, bueno, sí. Ay, toqué una cosa aquí. No, pues. Y la otra cosa es que igual siempre vas a poder ponerle, me imagino yo, que memoria externa. Porque ahí miro el slot para... Oye, pero fíjate que yo no había visto la consola como tal hasta ahorita que Manuel me enseña la foto y no me... Del Wii U, ¿te gusta? Es más grande el control que la consola. Es que el control es como una tableta. Sí. Bueno, entonces, sale 18 de noviembre. Atención, los seguidores de Nintendo. Así es. Así dicen. Y te cuento que ya se acabaron en lugares con la reserva. Se acabó en GameStop, se acabó en Amazon. El pre-order ya se acabó. Pero eso es bueno porque quiere decir que los siguientes que vengan ya vienen sin error. Es correcto. Exacto, es lo mismo, estamos esperando. Sí. Realmente. Ese es errorazo, comprar una consola recién salida es lo peor que puede hacer usted. Yo creo que la última consola que no tuvo ese inconveniente fue el Super Nintendo. Porque inclusive el Nintendo 64 sí tenía sus inconvenientes en la primera versión que salió. Porque ya venía hecha. Sí. Exactamente. ¿Te la vas a comprar? ¿Se la van a comprar? Yo me la voy a comprar. Vale la pena, sí. Fíjate. Sí. Vale la pena. Entre los miles de servicios que van a tener con la suscripción pagada, van a tener uno que se llama Nintendo TV, TV y de las dos y chiquitas. Ajá. Que vos vas a poder comprar... canales que se dediquen solo a ver lo que a vos te gusta. Si vos querés un canal que solo pase en películas independientes porno. De... Bueno, no creo. Por no poder pagarla. Nintendo, no creo. Pero si querés deportes. Ver... Deportes. De... Solo en Madrid. Si es solo en Madrid, vos puedes comprar el deportes el indoors. Canal. Vos lo puedes comprar. Si vos querés ver películas independientes de Europa de 1950-60 en las que sale el actor no sé qué, vos lo compras. Qué aburrido se ve eso. Pero hay gente que es así. Hay gente que es así. Buen punto. Bueno, entonces vas a dejar tu PlayStation y ahora te vas a dedicar a... No, y siempre voy a tener mi Play. Mi Play le queda... Bueno, el Play le quedan facilito 3 años más de estar en la cara de Sony. Mira la cantidad de juegos que están anunciando para el próximo año. Todavía el único juego que están anunciando para la siguiente versión de Xbox 360 y, bueno, de Xbox y de Play es el de Star Wars. Sí, porque el es el único que se ha dicho que va a ser para nueva generación y no va a salir para el Wii U. Pero este Wii U, la oferta de juegos no le han hecho mucha bulla, sí. No, hasta ahorita solo están haciendo... Es un Wii U. Están haciendo ports de los juegos que ya están en Xbox 360. Exactamente, los Ninja Gaiden van a salir ahorita para Wii U. El de Batman, los de Assassin's Creed, los anteriores. ¿Cuál Arkham City va a salir ahí? El Armor Mode, no sé. No me acuerdo. Así se llama Armor Mode. Se llama. Que lo que tenía era que vos utilizabas la pantallita del control para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando vos tirabas el boomerang, el battery, vos con la pantallita lo ibas controlando. Qué pinta. Bueno, señores, nos acabó el tiempo. Rápido, el nombre del ganador de los 5 juegos de GameCube, cortesía de Tecnomundo. ¿El nombre es? Solo el nombre de hoy. Lee el correo. Hola, muchachos, quiero ganar. Quiero conocer a René Torres. Saludes, Patricia Camacho. Grande. Enviado desde mi iPhone. Patricia Camacho. Patricia Camacho. Tiene iPhone, mirala. Qué nivel. Quiero conocer a René Torres. No hay broma, eso es broma. Hay broma. Mira. Mira, es que lo rasuran hoy. Ya, si Araceli López, es broma. ¿Y no andas con el escudo del Capitán América? Pero, no para bala. No es de Vibranium. De Vibranium es el de Capitán América. Vibranium con Adamantium. Ah, ok. Sí, bueno, señores, así que Patricia Camacho, muchísimas felicidades. Ya puede pasar a... ¿cuándo, René? Por Tecnomundo. Bueno, si es de Tegucigalpa. Ya por la, si es de Tegucigalpa, que confirme si es de Tegucigalpa, porque ya puede pasar por la tarde por las oficinas de Tecnomundo. Si es de San Pedro, que nos... ahorita yo le voy a contestar, que es la ganadora, y que me conteste si es de San Pedro, porque si es de allá, se le manda. Ok, perfecto. Bueno, Link, muchísimas gracias. No, ya saben, es un placer siempre estar aquí, que nos dejen hablar de lo que siempre hacemos, lo que nos gusta. Gracias por escucharnos. Ahí les tengo estadísticas nuevas. Ey, sí, muy buenas las estadísticas que tiraste la vez pasada. Sí, que sí. A Rock and Pop Interactivo lo escuchan hasta en Rusia. Sí, estaba viendo las estadísticas. Mírenlas ahí en Facebook, ya las publicó Manuel. Ay, no van a llevar los rusos. Escúchenos un par de horas, ahí vamos a estar para que nos escuche en línea. Y pues cualquier cosa, estamos a la orden. Descarguen el nuevo paquete. Si ustedes tienen el juego de Transformers, descarguen el nuevo paquete los Dinobots están increíbles. Ayer me cachimbearon como 60 veces antes de morir. Dicen que ese juego está brutal, fíjate que ese juego me dan ganas de... Ahí lo tengo. ¿Cuál? Para que le sigas la línea. War for Cybertron, que también es igual de bueno. Y ese... hablo de Ned. Si no lo tengo yo. Bueno, entonces préstenmelo. Y recordándole a las personas que tengan iPads, iPhones o algún dispositivo móvil con sistema operativo iOS, que descarguen el de Avengers The Initiative, que el primer capítulo es el de Hulk, pero es toda una historia. Ya lo bajaste, me imagino. Sí, ya lo estoy jugando, está muy bueno, pero nada más que, eso sí lo voy a decir, para quienes tengan iPad 1 o tengan un iPhone anterior al 4, no al 4S, sino al 4. El 3, ajá. Exactamente, entonces mejor no lo bajen porque yo lo experimenté en el iPad 1. ¡Qué honesto! No, de corazón se lo digo. Exactamente, René Torres vio cómo el iPad 1 corre el de Batman, el de la película nueva. No, es que es cierto, o sea... pero no lo corre tan mal. Lo podés jugar, sí. Pero como eso... Como es un juego de acción y no tenés control, entonces tiene que ser un poco más rápido. Lo jugué en el iPad 2 y realmente corre maravillosamente corre. Así que, consejo sano, el archivo pesa 1.03 gigas, entonces no recarguen su iPad si tiene un iPad 1. Si tiene un iPad 2 o el nuevo iPad, pues dense todo el gusto del mundo. Ahora, los elegidos que tengan un iPhone 5 hasta el altura del partido ya, pues dense gusto. No, así... No, ha salido. El 19 sale, no ha salido. Así ya, solo lo anunciaron. Solo lo anunciaron. Sí. Pero me estaba mencionando de este juego de los Avengers, que son como 4 capítulos. Es que mira, la historia es que, recordá que Chill tiene una prisión para supervillanos que se llama La Bóveda. Para quienes vieron The Incredible Hulk, la segunda película de Hulk, al final, cuando Abomination está desmayado, el general Ross le dice a un soldado, llama a Nick Fury que tenga listo La Bóveda. Pues precisamente esa prisión donde mandaron a Abomination, todos los supervillanos se escapan. Entonces viene Nick Fury y empieza a llamar a los 4 Vengadores, a Capitán América, a Iron Man, a Thor y a Hulk, al que primero llama es a Hulk. Entonces te toca capturar todos los villanos con los cuales Hulk se ha enfrentado en algún cómic. Entonces realmente está muy bueno, los gráficos son impresionantes para un dispositivo móvil y la jugabilidad es súper entretenido. Para quienes hayan jugado Infinity Blade o el 1 o el 2, por ahí va la idea de cómo es el sistema de juego de este Avengers Initiative. Realmente vale la pena y si tienen violado su iPad 2 o nuevo iPad, pues... bienvenido sea, porque pueden descargarlo sin pagar un peso. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Los esperamos el próximo martes. Esto fue La Consola, gracias a Tecnomundo. Ya volvemos con Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. ¿Verdad?